Jazz, arte, reggae, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, juego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida, todo tiene una raíz. Tenemos un programa muy especial, nos vemos aquí a los tiempos y le damos la bienvenida a nuestros amigos. Hoy vamos a hablar de reggae music, roots music. Estamos con Miguel Ángel Burgos, él es de Cáñamo. Bienvenido, bro. Muchas gracias, brother, chévere la invitación. Un gusto de estar aquí compartiendo la buena vibra con ustedes, loco, chévere. Buena vibra, estamos aquí igual con Andrés. ¿Qué más, bro? ¿Qué tal, mi querido Radio Oyentes? Aquí otra vez para estar hablando un chance de todo lo que ha acontecido este tiempo y full cosas bacanas que están pasando y en aporte a la cultura y cosas que se van a dar, bro. Bienvenidos amigos, bueno, en este programa, si no escucharon el lunes en la radio de la Casa de la Cultura, bueno, les vamos a dar un resumen de nuestras actividades. En la última semana estuvimos en el Elemental Pacha, estuvimos con Anita Tijoux, estuvimos en su conversatorio, también estuvimos acompañando a la banda Sudamery James en Guayaquil, que acompañó a la banda Ganja Roots en la promoción, en la presentación de su nuevo video, que está una bestia. Y bueno, vamos a ver igual un poco de ese video, vamos a compartir un poco la experiencia de los amigos de Sudamery James en Guayaquil con su nuevo video y hablando aquí con Raz sobre reggae music. Sí, cuéntanos, brother, ¿qué nace en ti el reggae? ¿Qué te hace sentir? ¿Cuáles son las vibraciones en tu cuerpo cuando sientes reggae, cuando haces reggae? Pues, a ver, ¿qué te podría decir? Yo creo que esto fue más como que influencia, porque vengo de una familia rastafari, entonces ya desde los 8 o 9 años empecé escuchando reggae music. Escuchaba música de Black Yuru, de Sister Nancy, bueno, una full banda de reggae roots. Y cuéntanos esto de tu familia, ¿cómo así tu papá, tu mamá son rastafaris? Mi padre es rastafari. Ya. Sí, o sea, él vino acá. O sea, en realidad tengo una familia jamaiquina, se podría decir, por parte del lado de mi padre. Entonces él llegó a Ecuador, conoció a mi madre y pues de producto de ese conocimiento estoy aquí. Okay. ¿Sé que tu papá es jamaiquino? Sí. Ah, ya, qué bacán. Un saludo entonces ahí a tu viejo. Y a la gente de Jamaica también. Sí, una bacanería. Poniendo las raíces aquí. Y entonces, ¿desde qué edad, digamos, comenzaste a cantar? Digamos, a ver, cantar en sí fue desde los 10 años. Tenía unos 8 años, como te digo, o sea, siempre fui influenciado en esto de la música, ¿no? Todos en mi familia escuchaban música, y más música independiente. Entonces yo cogí ese lado y empecé a hacer música, pero no empecé con reggae, ni rap, ni nada. ¿Sí? Yeah. O sea, yo empecé con un tipo salsa que había antes. Ah, ¿en serio? Sí, con la salsa, sí, me acuerdo que escuché un tema. Así fue de la nada, yo iba, creo que me iba a clases o algo así. Ya. Escuchaba un tema y digo, ah, chévere, bacán ese tema. Y se me entró por decir que puedo cantar. Entonces empecé a cantar una salsa y me acuerdo que hice un tema de salsa, pero la letra no me la sé. Ya no te acuerdas. Claro, lo bueno es que la salsa es un idioma universal, a todos creo que nos gusta la salsa, ¿sí o qué? Claro, cuando están en una reunión o algo, todos dicen, ¿qué quieren? Todos se ponen en contra, sí. Pero dice salsa y todos nos ponemos de acuerdo en la salsa. No importa salsa, el género, rockero, rapero. Así como que, oye, cámbiale de música. Ah, te voy a poner la salsa, fresco. Sí, nadie dice, no, a mí no me gusta la salsa. Es que la salsa ya es como, lo llevas ya en la sangre, es como que no te puedes dejar de mover cuando ya escuchas salsa ya. Eso me estuve chévere, alegre. Yo lo comparo igual con el reggae, por la utilización de varios instrumentos, sí. El son, el ritmo. La salsa incluso a veces tiene hasta más instrumentos, es muy complicado. Claro. Meten mucha percusión y cosas que... Exacto, por eso en mi lista siempre está reggae, salsa, rock, hip hop. Sí, incluso dicen que la salsa es uno de, como tú dices, es uno de los estilos musicales más difíciles de tocarlo. Claro. Igual para los DJs, más difíciles de mezclar. Claro. Tienes que mezclar la bola de instrumentos. Claro, cogerle ahí el beat. Sí, la salsa es un idioma universal, como digo, y chuta... Bacán que hayas empezado por tus cimientos, por ahí, claro, ¿no? Eso fue, o sea, cachando, no empecé en sí. Entonces, después de eso, me acuerdo que escribí este tema y un panas, mi hermano, dijo, no, pues loco, o sea, hagamos algo fresco, igual le gustaba la nota. Y bueno, me dijo que para ver si formamos un grupo de rap. Ya. Entonces ahí me encaminé y ya no pude salir de eso. O sea, ¿y qué estabas, en el colegio o qué edad más o menos tenías? La verdad tenía 10 años, ¿no? Y ya hiciste tu banda de hip hop. Sí, sí. Okay. Claro, éramos buenazos y todo, pero o sea, ya... ¿Y por dónde vivías, bro? Brother, yo vivía así en el guetazo, por ahí por la libertad. Ah, ya, gueto. Sí, ¿Y tú qué opinas en cuanto a esto? Digamos, el reggae, el hip hop... Siempre se ha llenado de estas experiencias del gueto, de la calle, de la sociedad, de las desigualdades, de las injusticias. ¿Tú cómo podrías decir que fue tal vez tu infancia? ¿Qué viste en tu infancia? Pues mi infancia te diré que sí fue muy agreste, en verdad. Claro, sí pasé... Ya pasamos muchos años. Como te cuento, mi viejo es parchero y todo. Entonces yo iba de un lugar a otro. Y conocí a personas, pero más experiencia. Ahí vas parchando con tu viejo, claro. También, bacán, bacán. Sabes escalar dedo, vámonos para acá. Así es el estilo de Rastafari también. Cachas, llevarte dos experiencias con tu cucho, ¿no? Que te vayas. Te claro, digas, es súper bacán. Vámonos, queda el puto, bacán. Claro, es una vibra súper chévere. Sí, tal vez. Bacán. Y muchas personas hemos tenido también esa experiencia de estando chiquitos, acompañándole a nuestro viejo claro, a hacer las vueltas, digamos que tal vez con nuestros viejos conocimos el mundo. Claro, es verdad, chuta, uno si contara. Yo también sí me acuerdo ahí con mi viejo que me llevaba igual a parchar, digamos. Claro. Y la verdad que solo tripeas del vuelo de ellos, sí, digamos, claro. De chamitos, no sabes, viéndole, viendo, claro, viendo, lo que hace, los negocios y, que hacen. Y los negocios, claro. Y la joda, o sea, no es tu joda, pero igual estás bacano porque te dan ahí tus golosinas y claro, todo, y te pega por ahí. Sí. Yo también me acuerdo ahí que con mi viejo sabíamos ir a camellar y después en la 24 de mayo ahí con nuestro pan y plátano ya salvado el día. Yeah, una, de chamo, cachas. Claro, es la experiencia de vivir con tu cucha esas cosas, ¿no? Esa claro. Claro, o sea, esas cosas yo te digo que te sirven mucho en música y en vivencias, si aprendes muchas cosas y... Cuando, digamos, compones o escribes un tema y se te vienen tantas cosas que viviste, entonces no puedes mentir y reflejas claro. Lo que estás cantando, es una realidad. Exacto, importante lo que tú dices porque es esencial vivir las experiencias para compartirlo, para plasmarlas claro. En un tema, porque ¿de qué sirve inventarte una canción si a la final no tienes nada de la experiencia no. Y vas a quedar tal vez mal después porque han sido puras mentiras, ¿no? Claro. Pero tú puedes ver en el artista cuando está mintiendo o cuando realmente te está claro, contando claro. Lo que ha vivido, ¿no? Música, simplemente cuando tú hablas, la música no es mentirosa. Claro. La música transmite en sí un mensaje. Sí, y a veces tú escuchas un tema que, digamos, por dentro te vibra así, como que sabes que él está cantando con pasión. Y, es claro. Verdad. Sí, es verdad. Es lo que pasa en el reggae. Y bueno, tú cuéntanos, esta radio, como su nombre mismo lo dice, Roots, tiene mucho que ver con las raíces y con el reggae y con los Rastafari. Para ti, ¿qué es ser Rasta o qué es lo Rastafari? Ser Rasta y Rastafari. O sea, hay una diferencia, ¿no? Porque el rastafarismo es mucho más antiguo, pues, claro. Entonces, yo no podría decir que soy un Rastafari puro, no practico el rastafarismo en sí. Respeto mucho todo lo que es el rastafarismo y todo sus ideales, su cultura es súper del puta, tienen una mentalidad muy bacana en esto. Entonces yo pienso que es algo que si tú quisieras meterte o practicar esto, deberías hacerlo con amor y conocimiento. Exacto, como en no, todo no se podría meter ahí, porque discúlpame así, o sea, yo he pasado entre muchas rastas, digamos así, pero no tienen esa esencia y la mayoría solamente es por moda o por joder o por vacilar peladas o no. Entonces es otra nota. Sí. Yo tenía una pregunta para ti. ¿Qué opinas de la fusión de géneros? Por ejemplo, el rap y el reggae, por ejemplo. Que haces un raga ya. ¿Tú qué opinas de las fusiones que se están dando con el reggae y con el hip hop? O sea, ¿qué te digan? El reggae y el rap, como que siempre han ido así como de la mano, ¿me entiendes? O sea, son como que se llevan, es así como que son hermanos distanciados. El rock es muy aparte, ¿cachas? Que con el rock a veces no, o sea, no hay mucho de nota así. Entonces, esas fusiones ya se habían dado en otros países, en claro. Centroamérica, en Norteamérica. Ahora ya en estos tiempos que ha llegado acá y, o sea, chévere, porque no estás haciendo nada más, estás fusionando unos dos ritmos que son fuertes. Y si das un mensaje positivo, cantas algo que tenga sentido, entonces, ¿por qué no? Claro, es lo importante. Digamos también los hijos de Bob Marley tuvieron esa influencia también para crear estas derivaciones del reggae y hacerlo más hip hop, ¿no? Claro. Bob Marley, ya podríamos hablar que no es un artista, él es una industria, ¿no? Y dejó toda esa industria a la familia. Cultura, claro, o sea, dejó legado. Super grande. Dejó legado, imagínate, porque, o sea, si es que tú ves Bob Marley, no es música. Bob Marley, tú vas, son audífonos. Bob Marley, tú vas, son platos. Bob Marley, tú vas, de ropa. En todo, tienen hasta una línea de sonido, ¿no? Claro. Entonces, chuta, te das cuenta. Y Bob Marley es más que un artista, es una marca. Claro. Y así es, imagínate el legado. Y esas esos hijos que dejó como Damian Marley, imagínate. Damian Marley, Stephen Marley. Claro, solo, Marley, solo Kimani que se vendió ahí haciendo el video con Farruko. Reggaetón, no, reggaetón. Claro, que hace un video disparando una metralleta. Ay, sí, de verdad. Yo estaba viendo, ¿verdad?, en una página de Europa, ¿no? Decían que obviamente eso le había costado como una... como decirte que ya no eres Marley, y eso le había costado que la familia tenga un rechazo de parte de la familia por decir que está vendiendo sus raíces, ¿me entiendes? Lo que son ellos. Es que ¿quién ha hecho de ellos de eso? Imagínate, nadie. Los Kiman y fue la ovejita negra de ahí. Claro, y más que todo en Jamaica se manejan muchos problemas sociales, digamos, estigmas y discriminatorios. Hay mucha delincuencia y, como tú dices, sí es discriminada la gente, digamos, que no está 100% metida en la cultura, como dices que la pasada aquí, Manny, ¿no? Claro, es que obviamente, imagínate, es como, chuta, tu papá es una eminencia y tú sales con esas cosas. Claro, de ley. Y bueno, estamos aquí en Radio Roots conversando con Miguel Ángel Burgos de Cáñamo sobre reggae, music. Y bueno, ¿qué te parece si vamos con un tema tuyo para que la gente se te cache ya? Claro, listo, de una buena vibra. ¿Cuál tema te gustaría mandarle ahí a la gente? Un temita que me gusta mucho es Vida. Vida, dinos ahí en breves rasgos, ¿qué quieres decir en este tema? ¿Qué tema trata? Lo que trato de explicar son las dos caras de una moneda, digamos así, ¿no? Todo se basa en decisiones. Entonces a veces tú te quejas de cosas que te pasan, pero no te pones pilas de las decisiones que tú tomaste. Listo. Entonces, eso es básicamente todo. Bien y el mal. Vamos a escuchar Vida entonces de Cáñamo. Sí. Sí. Dale. Humanidad y vago, sin desperdicia la normalidad, pues sigo siendo llamado vago, soñador, hablo con cada partícula de viento que encuentro alrededor, tal vez a lo mejor nací para contar mis pasos por la ciudad, para coleccionar ocasos mientras desaparecen mi sombra hasta la eternidad de una rutina, siempre mismo de distinta esquina, distinto pensamiento, mismo proceder, otro día me sofoca, el mismo flaco esperando a ver qué es lo que le toca, hoy como ayer y mañana, nuevo día, misma semana, nueva puerta, distintas ganas, el mismo rap, diferentes panas, otro amanecer que espera descender de pista, la misma pista que dibuja mi sonrisa, me quiere penar, el caminar me obliga a descansar, otro lugar por conocer, nueva experiencia para el mismo ser, sin decisión, otro sentimiento para el mismo corazón, humildad llena de mentiras, cosas químicas por las que deliras, vivencias, pues todas más mentiras, y nada es mejor. Otro sueño, mismo despertador, viene de alegas, alegría llena de nuevas quejas, fuma que se suma, gente que se suma a cambiar, fuma que se traga seres sin avisar, vida llena de trabajo, brotan los días, la roca y metas de plata, de cagas, huesos contados por fantasía, putas, drogas y policía, noches, mañanas y días, y no hay tanta ciencia, nace en un mundo de clones y quiero hacer la diferencia, cabrones, divagar y dejar mi esencia en los callejones de la ciudad, alzar la vista y al azar tomar una salicita y conquistar el camino con un plon, un gloñe, aquí olor a vino, ya Bueno, también contándoles que estamos desarrollando nuevos proyectos ahí en asociación con Rosa Blanca Beats, con Suda Mary Jane, estuvimos con ellos y Ganja Roots en la ciudad de Guayaquil en la presentación de su video Solución. Y bueno, un trabajo muy chévere, nos trataron súper bien los de la banda, excelente música, igual excelente música de Suda Mary Jane. Y bueno, esperemos que para este, antes de acabar este año, ya les podamos brindar el video de esta canción de Suda Mary Jane, que se llama Este es mi reggae, que es como una pista de Rosa Blanca, que está una bestia. Esperamos sacar las buenas imágenes para no defraudar a nuestro público. Y tú, bro, ¿sí has escuchado Suda Mary Jane? ¿Qué te parecen los brothers? Sí, sí los he escuchado, sí. O sea, que te... sí, son buenos. ¿Y Ganja Roots, sí, sí los cachas? Claro, Ganja Roots es una bandota. Buena banda, yo buena en lo personal no los había escuchado mucho. ¿No? Ahorita que me puse a averiguar, he tenido dos canciones ahí en mi celular que han sido de los manes, ¿cachas? Yeah. Yo no cachaba, pero muchas gracias a la organización, a Ganja Roots, nos atendieron full bien ahí en Guayaquil. Excelente el concierto, la vibra, la energía allá en Guayaquil. Y bueno, los esperamos muy pronto a Ganja Roots aquí en el estudio de Radio Roots. También les vamos a pasar el nuevo video que estuvieron estrenando ellos, que se llama Solución. Una excelente producción de TMF, quienes le hicieron los videos también a Marmota, esa de Finura. También hicieron un video a los Swing Original Monks. Es una productora espectacular. Al Marmota también le produjeron un de ley, video, ese, ¿verdad? De Finura. Es un poco parecido al de Ganja Roots, porque también van en un carrito así. Pero los efectos, el claro, dron, el manejo del dron es excelente. Igual manejan una calidad de imagen súper buena. Sí, igual tienen otras cámaras. Tienen... Claro, sí. También los brothers, felicitaciones. Y también igual tenemos que hablar también del proyecto que estamos llevando con Marmota. Igual es el productor de los Suda Mary Jane, que es, como ustedes dicen... Son chamos y le están metiendo son chamos, el brazo. Ajá. Y como tú viste, compartimos poco, pero se les ve unas personas full bacanas, full humildes y tienen súper talento para la edad que tienen, bro. Entonces, exacto, tienen un potencial por mandar durazo. Entonces, este proyecto que se está llevando a cabo va a ser con Ujiar TV a cargo de Marmota. O sea, estamos coordinando las cosas con Marmota. Él es el productor, como digo. Y igual, o sea, el proyecto va porque también nos vamos a unir con la Rosa Blanca para que nos den unos beats y combinar trabajo, ¿me entiendes? Y así poder sacar los videos que siguen para el cabinazo, bro, con pistas de Rosa Blanca Beats. Y un saludo para el Marmota ahí que está escuchando la radio. ¿Y qué tal te fue el martes que grabaste con el Traco? Igual, brother, un saludo para el Traco ahí, es chuta, un salud, excelente artista también, bro. Buena un persona, excelente humilde, artista, humilde. Bacán, full bacán el bro, y demasiado talento, bro. Yo cacho que el trap, el Traco, de lo que el hace, trap, perdón, el Traco, un cacho del Traco es como que le canta, te da un mensaje bien explícito, pero verdadero, o sea, ¿me entiendes? Él no está con máscaras, con rodeos, con nada, claro. O sea, el man te canta un rap puro, así. No hay plata, no importa, no hay esto, no aparento, no hay esto, igual, no aparento, esto es real, esto es lo que vivo y eso es lo que se hace a diario, ¿me entiendes? Y creo que llegamos al mismo punto que nos dijo el bro, porque es rap real o reggae real, lo que tienes que hacerlo es real, ¿me entiendes? Real, así no estar aparentando, como claro, dices. Tú tienes una canción que se llama Máscaras, ¿no es? Sí. ¿Qué quieres decir en este tema? Pues en este tema es más un mensaje para, como para la burguesía, loco, así. Este tema más lo escribí, digamos, pensando en las personas que te ven de menos, ¿me entiendes? De ley. O sea, saben que también es igual, loco, no hay niveles aquí. Todos somos seres humanos y todos tenemos esa conciencia de unidad. Entonces, hay personas que como que tienen un vuelito así alto de que no, yo soy superior y ya. Que pisan ya, huevos, como dicen por ahí. ¿Me entiendes? Y a veces saben estar así, por ahí los he visto como pagando piso, por ahí, así también. Y, o sea, son máscaras que se ponen, ¿me entiendes? Exacto. Va dirigido para ellos, ¿no? Que, claro, que se quiten la máscara. Exacto. Ese es el consejo de Radio Roots del día de hoy. Quitarse las máscaras, ¿sí? No sirve de nada estar aparentando, porque a la hora de la hora, a la hora del juicio final, hay apariencia que sea perfecta. No sirve de nada las apariencias. Sí, es verdad eso. Y brother, ¿tú qué buscas en la música? estamos hablando de no aparentar y tampoco, no sé, o sea, sí hay que ser ambiciosos, pero esto de la música es diferente, esto claro. De hacer reggae o rap es diferente. ¿Tú por qué haces música? La primera razón es porque me encanta loco la música. O sea, no, la música en general, pero música independiente, ¿me entiendes? Me gusta el reggae, me gusta el rap, me gusta el rock, el ska, el jazz, el funk, el rockstar, y bueno, es full de música chévere. Entonces yo aquí lo que quiero, o sea, mi objetivo es, son dos. El uno es tratar de brindarlo con un mensaje que tengo, o sea, es como es compartir el mensaje. De sacar eso y de que alguien me escuche, lo sirva o no. Pero es un punto que tengo en mi vida, ¿no? Te tengo que brindar algo. Como desahogarte, claro, también, ¿no? Es así como que está todo aquí y digo, no, o sea, no puede quedarse, tengo que sacarlo, ¿no? Es por llegar y coger fama o coger vuelo, ¿no? Es por cantarlo, cantar lo que siento. Cantar por cantar. Claro. De ahí lo otro es tratar de crecer, loco, pero crecer con humildad. Como siempre, en esto se crece así, da pasos pequeños y vas aprendiendo y todo, porque es así cualquier tipo de música independiente. Exacto. Oye, y a propósito de tocadas, de eventos, de rapeadas, ¿has estado últimamente en eventos? Sí, la otra semana estuve, o sea, en realidad no pude ir, pero un festival en la ciudad de Cuenca, invitaron, pero o sea, por circunstancias ya no pude ir. De ahí este sábado tenemos un evento en Salinas, Guaranda. Ah, ya. Ahí hay un festival, lo que le llaman el Festival del Queso. Ah, qué sé yo. Bro, cuéntame una cosa, ¿cómo es la acogida del reggae aquí en la capital? El reggae puro. O sea, el reggae aquí sí tiene... Tu música, digamos. Mi música aquí. Ajá. Pues, mira, ¿cómo te diré? O sea, es como te expliqué, a ti te expliqué, ¿verdad? O sea, yo antes como cantaba así con unos brothers y todo. Y ahora que ando como solista cantando, soy chévere, loco, sí, full bacán, la gente le gusta mis músicas, me brindan apoyo, igual me invitan a eventos y chévere, full agradecido con los brothers de que den esta chance de expresarse. ¿Qué es lo que te llena como artista después de un evento, un concierto a ti? Lo que me llena es que a veces tú vas y cantas, ¿no? Sí, fresco. Y cuando ya terminas de cantar, viene un pana de por ahí y te dice, oye, loco, bacán, chévere. Bacán mensaje o siga haciendo. Eso es lo loco, que te llena, ¿no? Entonces tú dices, oye, bacán, a veces cachas en esto, no hay paga y así, entonces tú vas porque quieres. Claro. ¿Entiendes? Esto es un como incentivo, o sea, te dicen, no, puedes seguir, puedes evolucionar, puedes hacer algo mejor y hasta llegar a una perfección, o sea. Así es como le toca al artista independiente ecuatoriano, creo, ¿no? Sí, dele. El que hace el arte por el amor al arte. Por el amor al arte. Muy, muy salvaje. No hay más, y más que todo igual, este tipo de programas deben servir para que las autoridades, los promotores, la gente que digamos que tiene el billete para realizar eventos, claro, tiene que invertir en los artistas porque hay mucho talento camuflado. Verás, una de las cosas que nos dice un profe es que en el Ecuador, o sea, aquí en el Ecuador hay demasiado talento urbano, ¿no? Lo que sí, hace falta aquí demasiado. Son buenos productores que no se centren solo por el bienestar económico y personal, ¿me entiendes? Sino colectivo y de la cultura. De la cultura. Y de lo que nosotros hacemos, lo urbano, ¿no? Porque realmente imagínate, si es que no existieran esta clase de programas o productoras que ayudaran al artista independiente, no llegaran al nivel que se está llegando ahora. Imagínate, claro. Ahora se está teniendo un nivel... locazo, o sea, tú llegas y dices, wow, esto se está haciendo en Ecuador. ¿Y por qué es? Porque estamos todos unidos de la mano. Si no hay el Estado o alguien que tenga que financiar estas cosas, todos de la mano, juntos, una sola fuerza. Nosotros mismos, como decías, hazlo tú mismo. Claro, una autogestión. Exacto. Eso es lo que se está haciendo y lo que se quisiera hacer más con más fuerzas, ¿no? Más fuerzas porque, imagínate, si nosotros tuviéramos los recursos, ya estuviéramos en otro lado, ¿me entiendes? Pero no importa, así nos toca cuando nos nace paso una a paso, cuna de oro. Más que todo. Paso. Pero, ya sabes ya, y sí, saludos claro. Para el brother cuna de oro ahí, el Paul. Oye, bien que me haces acuerdo, yo también le mando siempre un saludo. Siempre dice que le manden saludos al Paul, entonces saludos cuna de oro. Yo le mando un saludo al cuna de oro, igual le voy a poner un temita ahí, loco de atar, dedicado al panita cuna de oro, que ayer no me quiso ayudar, loco, estaba haciendo un blog. ¿Y sabes lo que me dice? ¿Qué dice? Estoy viendo el partido del Emelec, dice. Qué ganas de mandarle al diablo. Y bueno, seguimos aquí en Radio Roots. Vamos con otro temita de Cáñamo para que identifiquen esta banda buenaza de aquí de Quito con el brother Miguel Ángel. Y mandemos, ¿cuál tema será? Mándate Máscaras. Ya. Máscaras, de una vez que ya estábamos que hablando. Sí. De una, vamos a escuchar Máscaras. Oye, quítate la máscara y escucha este tema. Mírame de la caneta a lo que te asume. Si no valgo nada por no llevar corbata, date para tu perfume. Sé que el mundo es diferente, por eso camino con otra gente. Mírame de la caneta a lo que te asume. Si no valgo nada por no llevar corbata, date para tu perfume. Sé que el mundo es diferente, por eso camino con otra gente. Hoy me hacía falta recordar aquel lugar donde te meto a formar una historia verdadera. Hoy les vengo a contar el gusto de rapear sin saber en el avanzar, que es lo que me espera. La realidad no es diferente, me he educado en un barrio donde se forjan varias leyes para un futuro mejor. Cambié los libros con micrófonos y empezó el camino. Fui guiado por un instrumental y consumido por un estado mental. Y he aprendido que el camino que he tenido que aprender a resistir, bien incluido en el duro decir lo que nos dan para vivir, que debo resistir, que tengo que seguir, lo tengo claro, firme lo que hago bien o mal. Tan solo soy un verbo más en esta capital materialista, alta la vista y crea distinción. Mírame de la cabeza a lo que te asume. Si no valgo nada por no llevar corbata, ya prestará tu perfume. Sé que el mundo es diferente, por eso camino con otra gente. Mírame de la cabeza a lo que te asume. Si no valgo nada por no llevar corbata, ya prestará tu perfume. Sé que el mundo es diferente, por eso camino con otra gente. Formo parte de un conjunto de pensamientos que me echó de una ciudad sin argumentos y modas palabras. Camino con el corazón herido y la mente atrofiada. Tanto contenido vacío te tiene la mente ocupada. ¿O será que yo no entiendo nada? ¿Será que me hace falta más expresión en la mirada? Que me conecte con la que te habla más seriamente y decir que soy. Soy un ser humano viviendo en un mundo inhumano, rodeado de los seres a los que llamo hermanos. Rodeado de tanta mierda, estupidez y porquería. Dirías que soy un pesimista, pero tengo mi vista enfocada. Ellos hablan por el mundo y por él no hace nada. Materialista, así que la mierda culo de seres imperialistas. Mírame de la cabeza a lo que te asume. Y no valgo nada por no llevar corbata, ya te estará tu perfume. Na, na, na, na. Mírame de la cabeza a lo que... Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Yeah. seguimos aquí en Radio Roots, disfrutando de la música de Cáñamo, reggae music, roots music, para la gente que se pone la máscara, un mensaje ahí que se la quiten, que dejen de andar aparentando cosas que no son, que sean esencia, que sean ustedes mismos, disfruten de la vida, disfruten de lo que les gusta. Y bueno, aquí estamos en Radio Roots. Igual un saludo para Socio Dan, que siempre está ahí acolitando a Radio Roots y comentando, bro. Un saludo de Fiar TV y de la Radio Roots, que siempre está siguiéndola, bro. Y también bacano la gente que te comento, Andrés, de aquí ponte en el Yabecú. Tengo panas igual que me piden que les mande saludos y que nos están comentando que han estado escuchando la radio y cosas así. Tal vez no las escuchan en vivo, pero después al otro rato me están comentando y dicen bacán, pues bro, porque todos los temas anteriores hemos estado hablando de temas de arte, ¿no? Entonces, como ahora está transmitiéndose por aquí, por el Yabecú, entonces toda la gente le interesa el tema del arte, ¿no? A todos creo que nos encanta el tema del arte. Entonces, bacano la gente que nos sigue, que nos está escuchando, que comenta, que día a día en los programas está comentando, y bacano, saludos y bendiciones, y todo lo hacemos por ustedes, muchachos. Y bueno, también un saludo al Pepe Mosquera, que está de cumpleaños, está escribiendo a la página. Saludos ahí al Pepe, que se asome, es el más perdido. Asómate y feliz cumpleaños, bro. Bueno, también les contamos un poco de... Les vamos a mostrar el video de Ganja Roots, que lo acaba de estrenar, para que lo vean, lo disfruten. Vean el trabajo que se está haciendo, el buen reggae que se está haciendo aquí en Ecuador. Esta banda es una fusión de integrantes de Quito y Guayaquil. Los vocalistas son de Quito y Guayaquil. Incluso uno de los vocalistas, que es el Falla Red, tiene un video ahí con el X, que yo algún rato lo había visto, pero no cachaba que era el man. Buenazo el video. Una vez, entonces, ¿qué les parece si vamos a ver el video de...? Oye, Andrés, antes de que pongas el video, cuéntame, ¿cómo fue la acogida de los brothers de ahí en Guayaquil? Una bestia, verás, porque, bueno, les hice una entrevista para la otra edición de la radio que salió el lunes. Ya. A los chicos de Ganja Roots, y ya, me gustó porque les pregunto, ¿cómo así les traen a los de Sudah Mary Jane? Me dice, bueno, simplemente porque también somos fanáticos, dice, a nosotros también nos gusta la música de ellos. Somos como niños, dice, entonces nosotros queríamos escucharles, y si teníamos la chance de traerles, qué mejor, entonces... Les llevaron a los chicos, yo también fui como parte del equipo de Sudah Mary Jane, y súper bien, los chicos full humildes, la gente de allá de Guayaquil nos trató súper bien, estuvimos en un hotel de primera ahí a las orillas del río Guayas, en el Malecón 2000, y muchas gracias a la gente de Ganja Roots. También quería ver si les comparto una experiencia media chistosa. ¿Ves? A ver, cuéntanos. Verán, ¿qué no es que fui el Drew? Ya. El Drew se fue con nosotros al viaje. ¿Sí le viste, no? Cuando claro, estábamos pues, ahí. Claro, pues, hermano, a mí me dice, vamos de una, me dice. Le digo, no, bro, le digo, es que ya están la gente y ahí, pues ya. Vamos de una, dice, ahí guerreamos en Guayaquil, me dice. Del putas, el pana es un activista del movimiento hip hop, tiene saludos el movimiento hip hop, tiene la tienda ahí, saludos para el Drew. Y del putas, o sea, el man estaba encantado de la vida, como había buses, como había el bus. El man estaba feliz, pero verás, al rato que ya íbamos a regresar, se baja a comprar comida, se baja a comprar una biela, creo que es, subía y bajaba del bus, así como un chiquillo. Y la cosa que ya cuando estaba acelerando el bus, oye, mi celular, dice el Drew. Y nos comienza a reclamar a toditos, ¿verdad? Oye, pasa mi celular. Y nosotros, o sea, la verdad le estaba muy hueveando en chance, porque pensamos que por ahí ha de estar, estaba pues, ahí, cachas, claro. Nadie le estaba hueveando. Y el man seguía, ¿verdad? Y seguía, que deme mi celular. Y los brothers de Sudah Mary Jane igual le jodían, todos nos cagábamos de risa, pero pasó una hora, hora y media, y no asomó el celular del Drew, no, loco. No, chuti, ¿qué pasó? Ya no asomó nunca. No asomó nunca, no, loco. Yo pensé que me ibas a decir, y luego asomó por ahí, no, se la había quedado, el man mismo tenía. Nosotros... Es que es chistosa porque yo era callado, porque yo pensé que le estaban jodiendo, claro. Le estaban escondiendo el celo, hasta que el Drew coge y le dice al chofer, oiga, no ha visto mi celular, vea. Y el man del bus coge y para el bus, vea, a mí no me estén encamando que yo me he cogido un celular, dice el del bus. Yo no me he cogido nada, a mí no me metan en sus pitos. Ya. Pues el man ya también ha zarado. Ha zarado, ya el man cambiado. Claro, pues si tú no haces nada y te culpan de algo, obviamente. Y lo peor que estaba toda la banda ahí, ¿ve? Y el Diu puteaba, decía, oiga, devuélvame mi celu. No creo que entre panas se vaya a perder mi celu, que sí que no. Hasta que dijeron, no, brother, de aquí nadie ha cogido tu celular, ya deja de estar azarando, que nadie te ha cogido. Y nunca asomó, loco, la cosa es que el man... Ya te fue mal trip el viaje, yo. No, al regreso. Bueno, por lo menos disfrutó ya. Eso le decíamos, que ya, lo vivido nadie. Yo pensé que había sido la ida, ahí sí ya. No, al regreso, pues. También, Andrés, te corto un ratito porque tenemos un... Alguien está saludando a la radio, una persona muy especial, que es el maestro... Ramiro Serrano. Ahí está el maestro. Sí, ahí está comentando, dice, buena Ruth, saludos del Sergio y del Máster. Saludos igual a Utopía Master House. Igual hice el blog, un blog de noticias que vamos a lanzar ahí con Utopía Matema, que se llama Matema Agencia. Entonces ahí le di la noticia al maestro, un saludo maestro, pilas con las noticias para la agencia, pilas con el Bitcoin y nos vemos ahí. Oye, entonces veamos el video de Ganja Roots. Ya, pues ahora sí veamos el video. Después de la anécdota, veamos. Saluda al tío ahí. Ya le dije que ya no se matripe. Le mandé unas fotos para que se olvide. Ahí, mira las fotos y recuerda solo lo bueno, Drew. Lo que yo tengo para ti es amor. Deja de lado ya todo el rencor. Tengo la música para el dolor, da la alegría a tu corazón. Lo que yo tengo para ti es amor, deja de lado ya todo el rencor. Tengo la música para el dolor, da la alegría a tu corazón. Este planeta necesita amor del bueno, amor para mi gente. No basta de vibra positiva, es que quiero estar lleno. Todo lo negativo, mi energía aplasta. Hey, vamos a olvidarnos del rencor. Dale vuelta a la página, cero vanidad. Siempre positivo es que yo voy. Si existen problemas, mira, yo le tiro fuego a todo. Lo que yo tengo para ti es amor. Deja de lado ya todo el rencor. Tengo la música para el dolor. Da la alegría a tu corazón. Lo que yo tengo para ti es amor. Deja de lado ya todo el rencor. Tengo la música para el dolor. Da la alegría a tu corazón. Amigo, antes de eso fue un sueño, soñaba que en este mundo no existía el dinero, que nadie te juzgaba si eras de sur o del guero. A mí lo que importaba es que tu amor es verdadero, pero desperté y todo era un sueño, pero me di cuenta que en mi vida soy el dueño, soy el que decide si estoy mal o si estoy siempre. La mala vibra enferma mi mente, levanta la cabeza, problemas no interesan, si sientes que el mundo se te viene abajo, piensa en todo lo positivo que este mundo te demuestra. Que se sorprenderán y sé que hay Bueno, amigos, se ha terminado un programa más de Radio Roots. Lástima que terminó. El tiempo es muy corto. ¿Qué tal, brother? ¿Qué tal te ha parecido nuestro programa? Bacancísimo, loco, qué bacán. La vida aquí es tenaz. Bueno, vibra, brother, igual ya estamos planeando para hacer el caminazo contigo. Te invitamos la próxima semana a Yalom Records. El martes nos vemos ahí. Bueno, para terminar, ¿qué tal si te mandas un acapela ahí de un temita tuyo? Y una invitación también. Quería mandar una invitación así a la gente que hace música como tú, reggae, porque, o sea, queremos expandirnos en el cabinazo, que no solo sea de hip hop, de rap o de... Claro, o sea, ¿sí me entiendes? Bacán. Sino abrirnos a todos los géneros, porque todo, como dijimos, es arte. Y bacano, loco. El arte es universal, ¿no? Exacto, el arte es la buena energía. Eso lo que nos salvará. Vaya y mándese un tema. A ver, DJ. Ya. Métale. Guay, na, na, na, ¿cómo estamos, hermanos? Ya, ponle buena vibra. O sea, por mi mente hacia otra dirección, me empuja hacia donde me empuja el corazón, exprimiendo mis neuronas, sacando el contenido, pelo contenido, vivido y aprendido en toda la zona, sin ponerme una meta, tan solo vivir, seguir en el planeta, en esta era en la que mi ser no espera, que es lo que yo te tenga que decir, sin miedo abro paso, listo para la acción, por donde paso, salgo de Babilón, no hay otra opción, calla, vaya, donde vaya, haya su talla, sé que empecé a escribir un sentimiento, a dejar huellas marcadas en mi piel, empecé, luché, callé y triunfé y supe que en realidad valió la pena, yeah, Gasmack en contra del sistema, queriendo encender su voz, comprendí, sentí y aprendí que como uno no hay dos, sí, comprendiéndome todos, es mi forma de vivir, dejo mis frases donde las quieran decidir, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, nah, nah. Hoy ya prometo la G, quiero escapar de esta ciudad, yeah. Y escribir mi nombre en la estrella, sacar de mis venas todo lo que yo tengo para enseñarles lo que hay, que es que he vivido varios caminos y he sentido que, yeah. La realidad te puede frenar, pero puede disparar conciencia para que le gusta volar, yeah. Pues diré mi pana que desde la mañana me levanto con las mismas ganas, junto a mi ventana está otro día para luchar, para empezar a paso firme. No necesito hablar ni sacar balas de ningún calibre, yo nací dispuesto y libre para sentir mi corazón, quiero que alce del puño en nombre de nuestra generación, yeah. De nuestra generación, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Buenazo el talento de nuestro amigo Miguel Ángel. Qué buena rola, bro. Bacán. De Cáñamo, escúchenlo. Hay talento aquí en Ecuador, hay talento. Búsquenlo, no escuchen reggaetón, no me digan. Apoya lo nuestro más que todo. Escuchen y, lo que escuchen, escuchen de Ecuador. Sí, eso, eso. Sí, sí. Consúmelo nuestro. Consúmelo nuestro es el mensaje. Bueno, mis amigos, ha sido un gusto estar con ustedes aquí en la radio del Llave Q. Un saludo a toda la gente que está ahí conectándose. Un saludo a Leo Reyes Proaño. Un saludo, brother. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Sí, también un saludo, voy a saludar a toda la gente que nos ha estado escribiendo en el programa. Pablo Rojas, también un saludo. Dan, Ramiro Serrano y Al Pacino, también que nos está escribiendo. Te une el brother también, bacán. Entonces, buena vibra y bacano a toda la gente que nos mira, que nos escucha y síguenos, somos Radio Roots. Saludos para la Bibi. Y saludos para toda la gente que nos sintoniza, bro. Esto fue Radio Roots. Un mensaje ahí de Cáñamo para el mundo, brother. Hermanos, pues lo único que puedo decir es, haz lo que te gusta y trata con dignidad a la gente. Respeta y respétate, hermano. Buen mensaje, así sea. Belés, bendiciones, mi gente. Y nos vamos con un video de Sudamérica. ¿Y cómo? Mándale de... Te estuve esperando. De Sudamérica. De bueno, una. Nos vemos. Pilas con las nuevas producciones de Ojear TV, Radio Roots, Yalom Records. Estamos para servirles. Llámenos, escríbanos. Un saludo, buena vibra. Nos vemos. Bless, chao, gente. Chao, bro. Bendiciones, pórtate bien. No se olviden de sintonizar la radio de la Casa de la Cultura. Estamos en 940M, www.radiocce.com, la primera radio del Ecuador. Thank you. Blanca Beach. Esto del centralazo era un evento solidario donde los estudiantes y las personas podían ingresar a 2 días, creo que era dos, eran, creo que una vez fueron 3 también, de un festival de música solidario, donde era un festival para los estudiantes, donde además se contribuía a la sociedad. Desde unos años atrás, creo que son 2 años atrás, que este evento ha sido pasado a ser cobrado, creo que costó $5 el año pasado, este año costó $8. Un evento, déjeme decirle, que ha cambiado su forma de ser, su verdadera intención, además de que siempre se ha visto que la gente se mete al evento. Antes, cuando se daban los caramelos, los víveres, igual la gente se metía. Y yo no sé, estas personas que están organizando estos eventos, estos disque estudiantes, ordenaban al animador primeramente y después a un pseudo artista que se subió al escenario. Qué lamentable que se contrate a este tipo de personas, este señor disque Johnny Lexus, que voy a pasar a decir literalmente lo que dijo el señor: vale verga las personas que se están metiendo, porque la gente se comenzaba a meter, porque primeramente es injusto un precio así para estudiantes. Y segundo, lo peor que pudieron haber hecho es decirle a esas personas que dicen que se consideran artistas, denigrar a la gente. Por eso muy bien quedó William Luna después de que fue la última presentación del evento. Dijo: yo no voy a denigrar a nadie como lo hizo este señor. Y no, yo simplemente vengo a repartir amor con mi música. Y eso les dejo, amor. Un espectáculo buenísimo de William Luna. Completamente diferente, ¿no? Del otro personaje que comenzó a hablar malas palabras. Y un llamado de atención para esta gente que está apoderada de la Universidad Central y que piensa que por traer a reggaetoneros nos van a comprar las conciencias. Así que, señores, el Centralazo era un evento solidario para los estudiantes y no un evento para sacar dinero. Esperemos que, si es que sacaron dinero, muestren lo que van a hacer con ese dinero. Y bueno, nos vemos la próxima semana aquí en Radio Root. Jazz, arte, reggae, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, fuego, ska, farce, deep house, madre, dancehall, vida, todo tiene una raíz.